amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Yo tratando de construir mi casa y la gente entierra su basura en donde estoy trabajando. Y vamos a ver, ¿qué es esto? Aquí dice algo. Aladino. Lámpara. ¿Lámpara? Vaya lámpara. Bien, quizás sacándole brillo la pueda usar de cenicero o algo así. Ya ha venido, que las campanas suenen y vuelen las palomas. Soy vuestro amigo. Parece mentira, pero es cierto. Ya he venido. ¿Y qué hay de nuevo, viejo? Pues que soy un genio. Yo vivo en esa lámpara. Me llaman el genio del cabello rubio. ¿Es un buen chiste? Vives en la lámpara, ¿eh? Bueno, no todos somos ricos, viejo. Mi querido amigo Dientón, te concederé un deseo. Pide lo que quieras, te lo concederé. Ni lo que yo quiera, ¿eh? Bien, ¿qué te parece? Oh, no, eso es muy pequeño. Sí, es muy pequeño. Entonces un... Oh, no, son muy delicadas, muy sensitivas. Sí, son muy tentativas. ¡Ay, por Mustafa Bey, no! Bueno, ya basta, ya me tienes aburrido. Me vas a conceder un deseo y yo deseo una zanahoria. Confidencialmente les diré que no le creo nada, pero por las dudas. ¡Oye, humito! Ya que estás ahí abajo, ¿quieres por favor traer dos zanahorias? Me parece que esto es el principio de una gran amistad, sí señor. Pero ahora tengo que regresar a mi hermoso país, Bagdad. Viajo en primera, desde luego. ¿Bagdad? Estoy deseando ir a Bagdad. Oigan, miren amigos, parezco un Jet 707. Y así llegué hasta Turan Bay. Y de ahí a Bagdad. No es centro nocturno. Ahí conocí el Turbante Café. Y la compañía telefónica Temple Bell con llamadas de persiano a persiano. ¡Ah! Y una tienda de alfombras mágicas de segunda mano. Con pocas millas. De ahí fui al Palacio Real del Califa Hassan Fefer, construido estilo árabe, en abonos. Mi llegada al Palacio Real fue un poco violenta. Entré por la puerta falsa. ¿Qué hay de nuevo, viejo barbón? ¡Un momento! ¡La lámpara de Aladino! ¡Un momento, viejo! ¡La lámpara de Bugs Bunny, eh! No, un momentito, viejo. No empecemos con dificultades, ¿quieres? Es un harem. Eso creo. Tenías razón, eso es un harem. Y te lo digo porque he estado en ellos. ¡Dame esa lámpara! ¡Estate quieto! ¿No ves que estás arrugándome la piel? ¡Caray! Parece que necesitaré ayuda. ¡Oye, humito! ¡Ven acá, rápido! ¡Ay, por mis ancestros! ¡Que ya no puede uno ni siquiera bañarse! ¡No sigas molestándome! venir a ayudarme. ¡Ay, espíritus benignos! ¡Ya no puede uno ni alimentarse aquí! ¡No me molestes! ¿Qué te has creído tú, traidor? ¡Vamos, sal de ahí! ¡Anda, sal, sal, sal! ¡Ay! ¡Ahora verás, columna de humo crecida! Y de pronto llegué a donde alquilaban alfombras mágicas con motor fuera de borda. ¡Anda, humito! ¡Ya déjate de bromas! ¡Tengo un gran problema! ¡Ya basta! ¡Al fin has logrado que me ponga furioso! ¡Si me sigues molestando otra vez, te convertiré en picadillo! ¡Ya tengo la lámpara! ¡Al fin ya tengo la lámpara! ¡Al fin! ¡Te vas a arrepentir! ¡Humito! Todavía sigo siendo el campeón de los genios. ¡He ganado! Escucha, mi querido y dientón amigo. Para celebrar mi triunfo voy a concederte un deseo. Muy bien, Humito. ¿Qué te parece si le deseo? Y me pregunto, ¿qué estarán haciendo ahora los pobres conejos sin dinero? Eso es todo, amigos.